pibe cayó con un joint, se veía venir. Mi Cobain no va a sufrir por los demás. Y además la lengua popular se va a mojar. Van a tomar para no olvidar. No quieren dejar el mando de la sartén. Y con razón, casi tenemos razón. Nadie miraba, pero se veía venir. No quieren dejar de curtir y de darse merecido bacanal. Igual no somos menos mortales que algunos animales vegetales, en permanente peligro de extinguirse de nuevo, como la ballena azul. Cualquiera o no quiera se tropieza dos veces con la misma piedra. La nafta esa no era gasolina. Argentina te dieron anfeta de propina. ¿Será que regalaban serpientes en almíbar? Mi barco no se hunde en cada esquina. Estoy entrenando en la grande muralla cochina. Y en Argentina acaba de empezar la matiné. Son las 11 de la mañana. Cualquiera tiene complicaciones. Los leones parecen olvidarse que nunca fueron vegetarianos. Al destino le faltan las dos manos y juramos con gloria vivir. El super pibe cayó con un joint, se veía venir. Mi Cobain no va a sufrir por los demás. Y además la lengua popular se va a mojar. Van a tomar para no olvidar. La importancia del agua es vital. Sobra tu corte con